en Panamá. Activistas sociales en Panamá, conocidos como los Guerreros del Mar, de Donoso, Colón, enfrentan cargos judiciales tras protestas contra un proyecto minero. Arcadio Pitti, Sabino Ayarza y otros son acusados por Minera Panamá de daños a la propiedad. Eduardo Baltazar, por su parte, un pescador de Punta Rincón, enfrenta acusaciones injustas por presuntamente embestir unidades navales durante las protestas. Su audiencia fue reprogramada para octubre por falta de pruebas. Los activistas mantienen vigilancia en Punta Rincón, comprometidos y comprometidas a defender intereses nacionales y comunitarios frente a la persecución percibida. Vamos con la información de nuestra compañera Dania Betsy Batista Guevara desde Radio Temblor Internacional. A raíz de las protestas del pasado mes de noviembre de 2023 contra la mina, como medida de represión se levantaron cargos contra activistas sociales a nivel nacional, entre ellos los conocidos Guerreros del Mar del área de Donoso, provincia de Colón. Arcadio Pitti, Sabino Ayarza, entre otros, han sido notificados a través del Ministerio Público de una querella penal que interpuso Minera Panamá por violentar bienes de la empresa minera y en este momento están por responder la misma por medio de los abogados defensores que llevan el caso. Por otro lado, Eduardo Baltazar, lanchero pescador de Punta Rincón, provincia de Colón, se le mantiene un proceso abierto injustamente, quien el día que lo apresaron en medio de las protestas se encontraba pescando en su pequeño bote y la fiscalía ha querido argumentar que se encontraba embistiendo y atacando a las unidades del servicio aeronaval. El pasado martes 2 de julio se le estaría realizando una audiencia intermedia en el sistema penal acusatorio de Colón, pero la misma fue reprogramada para el 14 de octubre de 2024, ya que aún no habían llegado algunas pruebas periciales al Ministerio Público. En la actualidad se le mantiene una medida cautelar de presentarse los días 15 y 30 de cada mes en la Casa de Paz de la comunidad de Coclé del Norte, costa abajo de Colón. Escuchemos declaraciones de Felipe Cabeza Dixon, abogado defensor de los activistas. Primero que todo, saludos a los compañeros de Radio Temblor, gracias por la oportunidad que nos brinda. En efecto, en la provincia de Colón, a raíz de la lucha contra el contrato minero, han quedado procesados un grupo significativo de compañeros. Nosotros pudiéramos hablar que a nivel del Ministerio Público, en este momento contamos con una investigación que se está dando en contra de Eduardo Baltazar. Eduardo Baltazar es el pescador que el día de 18 de noviembre del año 2023 se encontraba en su faena de pesca cuando la aeronaval arremete contra las personas que estuvieron participando, en este caso los Guerreros del Mar. Este compañero estaba pescando, estaba anclado y lo quieren utilizar en este caso como un chivo expiatorio, argumentando que el compañero estaba embistiendo y agrediendo a las unidades aeronaval, una panguita que solamente mide 10 pies con un motor tamaño 18, con una barcaza de la aeronaval que tenía 900 caballos de fuerza y que definitivamente es inaudito pensar que una panguita de 10 pies puede embestir a una lancha blindada como la tiene la aeronaval. Los otros casos son una querella penal que se ha presentado en contra de Sabino Ayarza, del compañero Mora y otros más, por el supuesto delito de haber incendiado unas boyas en el sector de Punta Rincón. Entonces, esta es la situación que tenemos. La audiencia intermedia del compañero Eduardo Baltazar fue programada o reprogramada para el 14 de octubre a las 10 y media de la mañana en el sistema penal acusatorio acá en la provincia de Colón, ya que algunas pruebas periciales no habían llegado todavía al Ministerio Público. Y la de los compañeros, bueno, estamos en espera de responder esa querella penal. Ya fuimos notificados de la misma, así que estamos en esa etapa en este momento. Actualmente los Guerreros del Mar se mantienen vigilantes en el área de Punta Rincón, donde se encuentra Minera Cobre Panamá, porque nada de estas acciones intimidatorias y de persecución dejará que velen por los intereses de la nación y del pueblo panameño. Desde Panamá, soy Dana Betsy Batista Guevara, Radio Temblor Internacional, para el informativo Voces Nuestras.